namwali kambo na kati ya nzoto na nyaka kwa kundola mawanama abongo lizembo ya boli kuliko mireki pase kwa limo ni ngae zoto na yote monyoko ni oyo na zui oyeba na yote mayele sili na mama mayele sili mwana na lobanzo yoko ya na miso la kote na lela na nani kero bopele na lela na mama yende moso botanga boli nana yanga na ya maya miso ya esendo kuka wana na ya maya miso de ya mawa Alelito Simana ya mala tikali kai moko na mwalika kona kata nzoto na nyake kokundola mwanama abongo lizembo ya boli ko mireki Monyokoli oyo nazui oye mana yote mayele silinga mama mayele sili mwana na lobanzo yoko ya na miso la kwanze na lela na nani mero bopele na lela na mama yende moto abotanga kolinga na yanga na yo maya miso ya esembo Boka mwana na yo, mami sunde ya mawa Jose Mwala Jules Pavon Mwamba Le patron de Paris quoi Oui le moto Tangwe sila kamama Wana monte maseyo Se bandoto Bona moto tikali na likambo Monte me mona kawale Pe molide Bomo sasa la kamwinda boli Monte la mosele Agna kapika Tangwe sila kamama Wana monte maseyo Se bandoto Bona moto tikali na likambo Monte me mona kawale Pe molide Bomo sasa la kamwinda boli Monte la mosele Ça c'est nouvelle écriture, série 7, série 8 Nouvelle collection quoi, c'est ça Bolingo, Bolingo, Bolingo Bolingo, Bolingo, Claudine Bolingo, Bolingo, Yusile Bolingo, Bolingo, chérie moi Bona nga kakoko Bakale, bakale, na bakale côté, Marigny Sénégalé, à Moussou, au la salle d'Afrique, à Moussou Taja, Corombone, Moussou Kouja, Moussa Djabate, Maïmona Djimé, Moussou Taja, Moussou Ebele ya mankambo sinana de misante Al Pacino, Al Pacino, comme ah ouais. Alors toujours remercier bon combattant yo basi déplacer na bamboka kili kili bato minene lokola papi menga de fantôme apo Firenze Ousmane Kaluchi Vivi Kelly Ike Mokeza bana London. Sanduku, e bomba, e belé, e belé ya makambo, tikana bimisa lelo. Papi menga de vandome, Kofi Aina Vivi Kelly Ousmane Kaluchi, aboya benza he. Vita makani de Paris, mokilia yoto ya kamoto na ndenge na ye. Mokilia yoto ya kamoto na marke na ye. Elo ba kulu tunes ba mola desta ya moto. Elo ba mama nanga Elisa desta ya moto. Elo ba chuchu mwanga sala poyo zwa na mokilio yo yanse kala ikangu. Moto ko Jean-Franco Ferré pense pa bete. Kiaku kiaku kiangana kiangana abi. Bosco Bob le bijou pour vous clara de Bruxelles. Alouke Zikana Kende Kaina Mona Kabeo. Alouke Zikana Kende Kaina Mona Kabeo. Akobete la mouze, Koumoule la ha. Akobete la papa we. Alakose Kanazame, Ambe la ha yo yo. Na kende ngaina mona kape na luke zika na kende ngaina mona kape na kabete la muse kungalanga na kabete la kikiputu mbo na lakose ngana sabe ambela na yoyo a mama iye mama wele wele sapiki bendele iye leo. C'est bien. Ah, y'a qui n'a pas de commando. Ma zombie n'a de marche à caméléon. Damien qui est sous la grande télé. Oh, lingo y'a n'a la yo, et ou mérite. Bato y'a mon kili balo, bibi lo balo ba oye. Veron sala yo ba zanga. Mere malou sala yo yo kelanga. Ujila la musika hoyo kana MC Luki kao de la mololo, gazila kala motu balaka toi de la mololo, mololo mo made mo bonama, bibiche kabisa mololo mo made mo bonama, be attendresse mololo mo made mo bonama, doli venkere, donado, papa na vindele, Tango di longa yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Como bomba ya en su tu. Oh, bien payé, el charro fawa, bien payé, gana bomba en su tu. La referencia, boulevard de Sar, punana lola, abiluta. Eso hay azuki, es a la kibolingo, le lona suki, oh. Mamá bota yo, kitoko, la pesi yo bolingo, mate maya, mire, oh, el niño, oh. Na bomba nzoto na mboka sirene Kona mabili